No traje mi traje de ecléctico en el equipaje y voy con mal resto de raje, con el mismo bagaje que cuando era chico. De su pecho no dejes que baje a beber, cual borrico no bastará con un solo pellizco. Siempre pico y me cuesta un pillaje. Retórico, replico, con profético chantaje. No me rajes el hocico. No ves que nunca caudico. Me digo mi coraje con etílicos prebajes. Cada ultraje con ahínco. Patético, tráfico con armónicos famélicos. Pan, cebolla y jati. Estamos al comienzo de esta edición de hoy jueves en Intangible 23, dedicada al grupo de Valencia, El Postre de los Ratones. Y vamos a poder hablar con tres de los integrantes de este quinteto. Al otro lado del teléfono están Ismael Palomar, a la voz y la guitarra acústica, Jorge Martínez, al bajo y los coros, y Javier Palomar, a la batería. Hola a los tres, ¿qué tal? Buenas. Hola, buenas. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Qué nos cuentan en primer lugar de esta canción, Sin mi traje de ecléctico y con esas letras que juegan con palabras esdrújulas? Bueno, pues por comenzar te diré que a lo mejor fue la primera canción que se compuso de forma más colectiva, con una formación de grupo, porque veníamos de un dúo que luego se convirtió en un trío y al final apareció una batería por ahí y esta canción pues se compuso ya un poco entre todos. Veníamos de componer pues un poco entre Jorge y yo y nació esta bonita canción, esdrújula, como tú dices. Quizá muy crítica para haber sido la primera, pero es una de las que más me gustaba. Y en realidad, si no me equivoco, es la que abre este EP, álbum o maqueta, como lo queramos llamar, del Postre de los Ratones, Mieles y Pellejos, con el que se han presentado ustedes. Tenemos que nombrar a los otros dos miembros del grupo: Edu Faubel, guitarrista, y Ricardo Martínez, teclista. No han podido estar por causas mayores, pero bueno, les agradecemos de todas formas el interés. Bueno, pues ya nos han adelantado un poco cómo fueron esos comienzos del Postre de los Ratones. Si no me equivoco, en un primer momento estaban Ismael y Jorge, ¿no?, en el dúo. Así es. Y bueno, poco a poco vieron que estas canciones necesitaban una banda más amplia. No es que lo vimos, en realidad somos un grupo de amigos que conforme... Fue surgiendo poco a poco. Sí, se fueron uniendo de forma muy natural y las canciones crecían de forma natural. Pero en realidad no respondía a la formación, no respondía a que una canción pidiera una cosa o pidiera otra. Somos un grupo de amigos que nos pusimos a hacer música y surgió así. Además, estamos en un pueblo muy pequeño y tenemos pocos recursos. Entonces, también es contar un poco con lo que tenemos en casa. Somos todos del mismo grupo, incluso hay familiares en el grupo. Entonces, realmente es lo que hay. No es que hayamos buscado esto, sino que es lo que ha surgido. Bueno, pues cuéntenos un poco qué antecedentes musicales tiene cada uno. Pues variopintos. Variopintos y muy curiosos. Músicos de formación, en realidad solo tenemos a Ricardo Martínez, que fue la última incorporación y de la cual nos alegramos mucho. Llegó casi por casualidad y llegó para vernos y se quedó, y desde entonces pues compartimos formación. Todos habíamos tanteado con un instrumento en nuestra pubertad, de alguna forma u otra, y esto nos ha hecho que nos pongamos un poquito más en serio. Y el pueblo que mencionaban es Villar del Arzobispo, ¿no? ¿Allí hay escena musical o están ustedes y poco más? Sí, ahora mismo existen unos 3 o 4 grupos por lo menos. De hecho, hay uno que parece que va bastante bien y están ahí para adelante. Pero suelen ser cosas muy apoyadas en Valencia, claro, porque allí no tenemos demasiada gente para hacer proyectos. Sí que hay La Chica del Bulldog, es un grupo de pop que está ahora mismo pues despuntando un poco, pero tampoco es un estilo que coincida demasiado con el nuestro. Bueno, porque otra cuestión sería cuál es el estilo del Postre de los Ratones, ¿no? Esa pregunta es muy difícil de responder. Claro, claro. No lo vas a tener que decir tú. Bueno, por lo menos ya he visto que no recelan, no huyen de la etiqueta rock progresivo como un elemento de ese posible estilo, lo cual hoy día es un signo de valentía, ¿no? Porque todo lo que huela a rock progresivo para algunos es anatema. Sí, pero realmente es lo que ha salido. Tampoco es que hayamos buscado un estilo concreto, simplemente nos hemos juntado, hemos dejado que todo surja y ha salido así. Y tampoco nos hemos parado a etiquetarlo, ni intentar clasificarlo, ni decir vamos a hacer ese tipo de música. Simplemente nos juntamos, sale esto, lo dejamos salir, ahora le hemos dado forma de CD y ahí está disponible para todo el que quiera escucharlo. Es cierto que alguna etiqueta nos puede en algún momento, no digo molestar, pero inquietar. Pero hasta el momento todas las referencias con las que hemos sido comparados nos gustan. Y en cualquier caso, ¿creen que hay unas influencias generales en el grupo o más bien habría que hablar de las de cada integrante? Más bien de las de cada integrante. Más bien de las de cada integrante. A lo mejor en común tenemos 2 o 3 grupos que nos acompañaron en nuestra juventud y poquito más, que creo que es muy bueno, creo que es parte del éxito de este estilo que hemos generado con el Puesto de los Ratones. Pues vamos a escuchar otra de las canciones de este trabajo, Mieles y Pellejos, Quimeras y Gindamas. Me gustaría que hicieran una pequeña introducción antes de ponerla. Pues es un canto al optimismo para aquellos que dicen que solo hacemos letras decadentes.

Estás escuchando Intangible 23. Hoy tenemos aquí por teléfono a tres de los cinco integrantes de la banda valenciana El Postre de los Ratones. Ellos son Ismael, Jorge y Javier. Y bueno, les quería preguntar ahora cómo es en el caso de ustedes el proceso de composición de las canciones. ¿Surgen de cuando están todos juntos? ¿Alguien aporta la melodía, otros las letras? Cuéntenme un poco. Pues bueno, las de esta maqueta en cuestión han surgido de forma diferente. No tenemos un criterio establecido para componer. Por lo general había un riff que era el punto de partida, una melodía, y a partir de ahí se va hilando, te vas obsesionando con el tema y brota una canción y cada uno aporta su granito de arena. Y en nuestro caso nos está resultando muy bien. Yo creía que iba a ser más complicado, que iba a costar más de acoplarse todos los estilos, pero creo que el resultado es bueno. También hay otros casos en los que hemos tenido primero una letra, luego la hemos musicado, o bien que directamente Edu, el guitarra, haya escrito la canción, toda la melodía, y luego sobre ella ya hayamos modificado el resto y aportado lo que hayamos podido, pero no hay un proceso definido. ¿Y las letras también las escriben un poco entre todos? Las letras no. Las letras están... Bueno, empecé yo a escribir y la verdad es que he cogido el rol, y a los temas parece ser que les gusta el resultado y no ponen muchos peros al asunto. También es muy cómodo tener a alguien que te escriba las letras y poder dedicarte a otras cosas, entonces no vamos a perder eso mientras funcione, claro. Sí, a jugar a videojuegos, ¿no? Como es tu caso. Por ejemplo. Bueno, ya cada uno tiene sus aficiones. ¿Y cuánto pasó desde que ya estaban constituidos como quinteto hasta que dijeron, bueno, tenemos las canciones suficientes, es el momento de grabar el primer trabajo? Pues esta se la vamos a pasar a la batería, ¿vale? Que se gane el jornal. Bien, me cago, además estaba aquí fumándome un cigarrito todo tranquilo, escuchándoos. Pues en realidad, buenas tardes. Desde que nos formamos como quinteto fue en septiembre. Ricardo, el teclista, entró a mitad de agosto, por ahí. Ya teníamos algunas hechas, las cinco de la maqueta ya las teníamos, tenemos más de repertorio, pero bueno, las que teníamos más o menos claras ya para la maqueta ya estaba. Fue entrar Ricardo, se puso las pilas, como él solo sabe, y empezamos a grabar, pues si no me equivoco, por diciembre, principios de diciembre. No sé, si me equivoco me corregís. Y la formación que tendrá un año o un año y poco, los, por así decirlo, los tres juntos, los cuatro, un añito. Y luego, pues Ricardo, pues eso, en agosto, pues dos meses. La verdad es que ha sido bastante fluido todo lo que ha sido el tema de la composición por parte, o sea, las letras por parte de Isma. Ha tenido una temporada muy buena escribiendo. Nos hemos aprovechado y también él es la batuta que nos hace funcionar muy bien. Y bueno, pues nada, nos hemos puesto las pilas, por así decirlo, porque en realidad en un añito nos parece ser que vamos por ahí. Y en concreto, la grabación, ¿cuánto duró y dónde la hicieron? Pues fue un proceso un poco extraño porque en realidad la grabación empezamos a hacerla con un estudio, duró aproximadamente un mes. Luego estuvo el tema de la mezcla y la masterización, pero luego también estuvo el tema del diseño gráfico, que ahí también perdimos bastante tiempo con la maquetación y demás. Y bueno, concretamente el estudio donde grabamos fue Quasar Music en Valencia. El productor fue Jorge Lario, que además es profesor de Edu, el guitarra. La ingeniera de sonido Nieves Serrano, y finalmente lo llevamos a editar a un estudio que se llama Ars, porque es donde conseguimos mejores precios, porque la verdad es que teníamos más temas y teníamos más ideas, pero no teníamos suficientes recursos. Entonces, de momento hemos hecho 5 canciones, y si la cosa sigue para adelante y sigue bien, ya veremos algún día, de, en vez de hacer una maqueta, hacer un disco de verdad. Esperemos que así sea. En cualquier caso, el disco va acompañado de un libreto muy cuidado, ¿no? Así que llega un punto en el que el nivel de las maquetas, tanto musical como de presentación, alcanza unos niveles que la frontera con el álbum se difumina bastante, creo yo. Bueno, ahí también hemos tenido la suerte de un familiar mío, Alejandro Aloy, que es el que nos ha hecho los dibujos, además a un módico precio. Y claro, si no tuviésemos ese contacto, ya te digo yo que la maqueta no hubiese sido tan bonita ni de lejos, pero claro, teniéndolo teníamos que explotarlo y aprovecharlo. Y al final hemos tenido la suerte de que haya quedado un producto tan bonito como, como el que tenemos ahora mismo. Bueno, pues escuchábamos antes Quimeras y Gindamas. Vamos con otra de las canciones de Mieles y Pellejos, el primer trabajo del Postre de los Ratones. Esta, Camino Escabroso. ¿Qué nos pueden contar antes de escucharla? Pues te contaré que, como antes te había dicho Jorge, esta canción nos la pasó Edu una tarde. Nos pasó el tema y nos dijo, mira que me ha salido. Lo he grabado en la pedalera, está un poco sucio, pero ¿creéis que podemos hacer algo con esto? Y en cuanto la escuchamos, nos pareció que nos encajaba perfectamente a la formación. A partir de ahí se empezó a hilar una letra alrededor, movimos 2 compases para aquí, 2 compases para allá, y salió este tema que nos resulta a todos, la verdad que aunque le falte un poco de pegada, a lo mejor en la maqueta cuando la tocamos en directo suena muy bien y con mucha fuerza. Pues vamos allá con esta canción, Camino Escabroso, del Postre de los Ratones. A lomos de un pulgar el bulevar trajino, como un autoestopista en vistas a escapar. Alfombra mi vagar por asfaltar los vidrios, de mi último atropello de esta tu ciudad. Círculos camino de culo a piscino, destino a quien me pueda amamantar. Paré a repostar donde pasan perdidos, en el arte en tu cruz reta mi libertad. Solo que deambulo y anduvo conmigo brindándome abrigo esta insana calzada. Me dijo busca y andar y posada. El destino es poco más que un bulo. Huyo de la primavera en oscuras veredas. como un gusano he pasado un invierno esperando dos alas, hecho un capullo de seda, hilando noches en vela. Haciendo aguas parece temblar. Ofrece el infinito un paraguas de olvido. El sol aflige y ciega esta necesidad. Viajo como un sueño clandestino. Transito a hurtadillas y sin resistar. Vago como vuelven a casa los vencidos. Repletas las lunetas de silencio y soledad. Polvareda de polen y polvo invaden la pía. No había ni rastro, ni senda, ni astros que me hiciesen de guía. Me dije busca estancia y pomada. El día a día implica una prebenda. Es el otoño dejando de paso el verano. Caminando de lado los años pasé por clases de repaso. Hecho un capullo en escuela, hilando noches en vela. Hemos escuchado la canción Camino Escabroso, otra de las incluidas en la maqueta Mieles y Pellejos del grupo El Postre de los Ratones. Y en fin, todavía no se los había preguntado de dónde viene el nombre de la banda. Bueno, pues fue la primera canción que nació cuando Jorge y yo decidimos juntarnos a componer. El primer día que tocamos juntos nos liamos con el riff que sería esa canción. De ahí nace El Postre de los Ratones, que le da título a ese tema. Y luego cuando llegó, pero en realidad la formación se llamaba Acústico. Y en realidad cuando pensamos ya de forma más seria en hacer una maqueta, cuando la banda estaba formada ya con sus cinco componentes, llega el momento en que nos planteamos si nos gustaba el nombre que teníamos para seguir adelante o no. Decidimos que no nos gusta y pensamos en buscar otro. Hay varias opciones en ese momento sobre la mesa, pero al final los demás componentes tienen una concesión para conmigo, en realidad, porque me hacía cierta ilusión que El Postre de los Ratones fuera el nombre, ya que había sido el primer tema que Jorge y yo habíamos compuesto. ¿Y qué quiere decir para ti eso del postre de los ratones? Bueno, es algo que no me gustaría contestar. Vale, ok. Me gusta la ambigüedad del nombre. Para mí está muy claro y en cuanto escuches la canción, ojalá la puedas escuchar un día, sería sería buena señal, que sería es que hemos grabado finalmente ese disco que todos anhelamos. Claro, porque ese está inéditado todavía, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues esperaremos. Claro, bastantes pistas para ese momento. Esperaremos para desvelar el misterio y, como tú bien dices, será una buena señal, un incentivo más para escuchar lo nuevo que puedan sacar ustedes. Y, en fin, la maqueta se puede descargar desde la página web, elpostredelosratones.com, y también está en versión CD. ¿Qué tirada han tenido? Hicimos 1000 copias inicialmente, y realmente esto no es una venta de CDs, porque al ser Creative Commons lo que hacemos es invitar a colaborar con la banda para poder recuperar un poco la inversión inicial, y quien quiera escucharlo simplemente pues que lo baje de internet. También está disponible en Jamendo, en SoundCloud y en otras plataformas, y pues la verdad es que las colaboraciones no van mal del todo. De las 1000 copias tendremos colocadas unas 300 y pico aproximadamente. Eso sí, hemos sangrado a amigos y familiares, pero bueno, para eso están. O sea, que cuando alguien aporta algo, ustedes le mandan el disco. Exactamente, está la opción de hacerlo presencialmente con quien nos conozca, y también hemos dejado la opción de hacerlo a través de internet, por si alguien que está más lejos también quisiera tener la copia física, que tuviese esa opción. ¿Y por qué se han decidido por las licencias Creative Commons? Nosotros aquí en Tangible 23, pues es el sistema que más apoyamos, pero no está totalmente difundido todavía. Pues hay dos motivos principales. Uno de ellos es el tema de las GAE, que justo también nos pilló poco después de cuando desmantelaron todo el asunto con Teddy Bautista y demás. Y claro, no era plan de afiliarse con esa panda de chorizos. Entonces pensamos en el tema Creative Commons porque, aunque era gratis apuntarse en las GAE, luego registrar las canciones costaba también un dinero que no teníamos. Y luego, por mi parte, yo soy gran usuario de Linux, me gusta mucho el tema del software libre y demás, y creo que es una filosofía que hay que explotar, porque realmente yo pienso que la música debe ser libre, y si alguien quiere pagar por escucharnos en un directo, pues también sería bueno, pero en principio por escuchar nuestra música no creo que nadie deba pagar. ¿Y crees que los grupos de su entorno conocen suficientemente las Creative Commons? Para nada, es algo que está... De momento yo lo conocía más por el tema informático que por el tema musical. Pero no creo que es algo que tenga en cuenta la gente, ni de lejos, porque somos una gran minoría, vamos. Bueno, pues seguimos repasando las canciones de este trabajo, Mieles y Pellejos, del Postre de los Ratones, a ver si nos da tiempo de ponerlas todas. Y ahora vendría pues la que mencionábamos antes, Introducción a la Decadencia, esa que les ha hecho ganar una cierta mala fama, ¿o no? Para mí no es mala fama, en ningún caso. Dejémoslo en fama. Para mí no me supone ningún tipo de trauma que digan en un momento dado que las letras son decadentes. La canción originalmente, cuando se compuso, era bastante más decadente, era más jacosa, me atrevería a decir. Luego, conforme se fueron uniendo los demás compañeros, aunque resulte una incongruencia, fue dotándose de cadencia. Al final ese ritmito se te mete un poco dentro, y para mí es uno de los temas preferidos. Cuenta con la colaboración de Antonio Chumilla, de Doctor Divago, que gracias a Jorge Lario, que le invitó a presentarse en el estudio, llegó allí, sacó su armónica, se puso a soplar, nos dejó a todos con el culo lao, y estamos muy contentos de su colaboración, y no tenemos palabras para agradecer esa disposición para un grupo como nosotros, que en realidad un artista como él no debía por qué tener. Pues vamos a comprobar el toque especial que se aporta con esa aparición invitada a la armónica en esta canción, Introducción a la Decadencia, del grupo El Postre de los Ratones. Como soledades que dan forma a tu ausencia, acariciando el aire buscando presencias. Mis brazos rozan pero nunca abarcan, mi mis labios osan, pero nunca colman. Bla, bla, bla, te nombran ecos que añoran y danzan desde el hueco de mi almohada. Como tempestades que las velas de uno parten, partirán mis premisas cruzando los mares de la pecera en que fonden mis penas, mi calavera y veré cual bandera. La la la, se ocupan de achicar los lagrimales del rumbo del oleaje. Y todo marcha como nunca, y nunca nada rueda en balde. Blandiré una sonrisa mordaz, fugaz e inestable. Y todo rebrota y todo se trunca, y todo repunta hasta su derrota. Baleares, vinagre y sal, asa, por los expulsables. Soy pa' nadie, no, ni afable ni saciable, sumido en un notable y palpable bajo. Indeterminable e indomesticable, hoy no hay quien me lidie, no, ni amable ni laudable, poco transitable y con aires de cabrón. Adioses funestos, arreglos florales marchitan la estancia. Toda mi esencia muestra mil carencias, ninguna ciencia cura esta dolencia. La la la, amortajan y velan desencuentro mis dedos miserables. Como cardenales, amoratadas postales de lugares comunes que ahora son eriales, donde pasen orgullo y decadencia bajo el yugo del amor y su demencia. Bla, bla, bla, dementan ecos que extrañan y arañan recovecos de mi alma. Y todo marcha como nunca, y nunca nada rueda en balde. Blandiré una sonrisa mordaz, fugaz e inestable. Y todo rebrota y todo se trunca, repunta hasta su derrota. Baleares, vinagre y sal, asa, por los expulsables. Irritable e incomunicable, hoy no estoy pa' nadie, no, ni amable ni sociable, sumido en un notable y palpable bajo. Indeterminable e indomesticable, hoy no hay quien me lidie, no, ni amable ni laudable, poco transitable y con aires de cabrón. Ay, ay, ay, ay, ay, thank you. amable ni sociable. Puerto transitable, puerto transitable, interminable, indomesticable, ni amable ni laudable. Puerto transitable con aires de cabrón. Transitable y con aires de cabrón. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Poco transitable y con aires de cabrón. Poco transitable y con aires de cabrón. Abrupta trompicones al unido tras los cajones que acogen mi ser. Seguimos aquí en Canarias Serra Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariaserraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Hoy tenemos un monográfico sobre la banda de Valencia, el grupo de Los Ratones, y estamos hablando con sus integrantes Ismael, Jorge y Javi. Bueno, nos vamos acercando al final, me quedan unas pocas preguntas. ¿Cómo llevan el tema de los conciertos? ¿Ya han salido un poco de su zona? Vale, Javi, ataca. Bueno, pues nada, el tema de los conciertos, después de del mes y pico de grabación y de los ensayos previos con esos cinco temas, nos hemos tenido que poner las pilas también para, pues, para ensayar y prepararnos el directo y para ensayar sobre todo las, los otros temas que teníamos un poco abandonados por el hecho de dedicarnos pues a la grabación. Entonces, pues bueno, estamos en ello, estamos buscando la fórmula de el concierto perfecto, el directo bueno, y nada, estamos en ello, estamos intentando buscarnos la vida, pero bueno, primero nos queremos asegurar de que podamos hacer un buen directo y ir con todas las armas bien afiladas, pero por ahora pues nada, pues no tenemos, tenemos uno, pero dentro de nuestro círculo, y pero es más un preparativo y una puesta a punto que bueno, si no lo tomaremos como un directo, que es como lo tenemos que tomar, pero aún no hemos salido de nuestro círculo, aún no hemos roto el cascarón, por así decirlo. Pero sí que han dado algunos conciertos por ahí, ¿no? Bueno, conciertos, sí, hemos hecho, bueno, por así, no, ensayos, conciertos, pero... Uh-huh. Pero conciertos, no hemos tenido la oportunidad aún. Hemos descartado alguno. Todavía sí, no nos atrevemos a hacerlos. Queremos estar muy seguros el día que afrontemos un escenario. Bueno, claro, porque como han comentado, pues hace poco que completaron la formación y el disco está recién terminado, así que bueno, tampoco hay prisa, claro. No, claro. Ha sido todo muy rápido. Desde el comienzo ha sido todo muy rápido. Llevamos un año y poquito. Hicimos 12 temas, de los cuales unos pocos, 2-3, dejamos más o menos abandonados. Y ahora estamos dándole forma a todos con vistas a defenderlos con garantías encima de un escenario, si no, no tiene sentido que hagamos directos. No nos corre prisa nadie. Uh-huh. Aún así nos ponemos fecha nosotros, porque si no... Esto funciona así, nos hemos tenido que poner fechas para todo y así es como tenemos que cumplir los objetivos. Y ahora, pues bueno, ahora tenemos que ponernos fechas e intentar buscarnos la vida en directos y a ver cómo surge eso aquí, en por lo menos en Valencia. Uh-huh. Bueno, y mientras tanto, pues el tema se va moviendo en internet, ¿no? Ahí sí que han tenido una repercusión positiva, creo yo. Uh-huh. Sí, internet se mueve, es una herramienta que, pues bueno, que nos ha sorprendido y ya, ahí está, poco a poco pues creciendo y viendo cómo va evolucionando el disco. Sí, con la página web, con Facebook, con Twitter, claro. Ustedes están un poco en todas esas plataformas. Pues nada, hemos dejado para el final la canción más larga, Emoción Intoxicada. Vamos a escucharla ya y muchas gracias a los tres, Ismael, Jorge y Javier, tres de los integrantes del grupo El Postre de los Ratones, por estar aquí en Intangible 23. Pues gracias a ti, mandar un abrazo grande a Ricardo y a Edu que estarán escuchándonos, y a ti darte las gracias especialmente por hacerte eco del Postre de los Ratones. Pues muy bien, seguimos pendientes porque si esto es la maqueta, pues habrá que ver cómo será el álbum en cuestión. Muy bien, pues nada, lo dicho, hasta pronto. Salud. Venga. Thank you. termina mi sueño, la dueño, la almohada de una resaca afable y acristalada y de tu luz. Nada de nada. Arrojo tu recuerdo, donde alojo futuros cantares. Desojo unos versos, los pongo a remojo, planto despertares y voy quemando rastros. Y de tus ojos, nada de nada. Exhala una emoción intoxicada, contenida ilusión de un corazón de madrugada que pida la mañana. Sin tu latira de MDMA no le di el doble o nada. Pasito a pasito se acompasan los latidos, cálido y hermoso estado en el que ando conmovido. Sosiego tu ruido y los pelos, hermoso ciego del que me alejo con vértigo y sonrojo. Los miedos se me acomodan al trasiego jubiloso de tu danza y con arrojo mitigo todo enojo. Tras mis cerrojos solo dejo vértigo y sonrojo. Así suena la música del grupo valenciano El Postre de los Ratones. Has escuchado su canción Emoción Intoxicada, que al igual que el resto de las que forman parte de su maqueta Mieles y Pellejos, se pueden descargar desde la página elpostredelosratones.com. De esta manera terminamos hoy en Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com, después de haber entrevistado a tres de los integrantes de la banda, Ismael, Jorge y Javier. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es con todos los contenidos habituales, y también estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.